desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Desde el Sur Explorando el Cosmos, programa argentino dedicado a difundir todo lo que tiene que ver con la astronomía y las ciencias del espacio a todo el mundo de habla hispana. Mi nombre, Ricardo Sánchez. Y quería comentarles un evento que no fue muy conocido, pero que llamó bastante la atención de los científicos, porque las primeras horas del 19 de marzo del 2008 se produjo un destello de luz que apareció brevemente en la constelación de Boots. Y duró unos pocos minutos, luego se debilitó y desapareció. En principio no parecería nada demasiado extraño, podría ser una supernova o algún otro fenómeno natural. Pero este episodio fue especial. Fue uno de los acontecimientos celestes más notables registrados por los seres humanos. La luz que iluminó brevemente los cielos había tardado casi 8.000 millones de años en alcanzar nuestro mundo, pero a pesar de todo fue visible a simple vista, a pesar de haber atravesado esa enorme distancia. Venía desde la mitad del universo. Los fotones habían viajado muchísimo. Si alguien hubiera observado en el lugar adecuado y en el momento apropiado, hubiese visto el objeto más distante captado por los ojos humanos. En cuanto a la causa, los científicos ahora están seguros de que la luz estaba asociada con una explosión de rayos gamma. Este acontecimiento es el más energético del universo y está provocado por la autodestrucción de una estrella gigante, provocando las más grandes explosiones desde el Big Bang. Los estallidos de rayos gamma suceden cuando una estrella gigante agota su combustible, colapsa y arroja gran cantidad de su masa en forma de radiación altamente energética en cuestión de segundos, dejando detrás un agujero negro masivo. La estrella emite un estallido de rayos gamma, seguido por un estallido de rayos X y finalmente un pulso de luz visible. Los estertores de la muerte de una gran estrella y el nacimiento de un agujero negro. Esto se ubica en lo que podríamos llamar física extrema. Casi todos los días los astrónomos detectan una de estas violentas agonías estelares desde hace tan solo unas décadas. Porque hasta ese momento nadie tenía idea de su existencia. La historia de su descubrimiento está entre las historias detectivescas más extraordinarias de los tiempos modernos y nos lleva desde las intrigas de la Guerra Fría hasta el siglo XXI. En una de las operaciones astronómicas más ingeniosas y jamás diseñadas. Una serie de satélites que rastrean estas erupciones y alertan a los astrónomos trabajando 24 horas al día, de manera que puedan dirigir sus enormes telescopios en tierra para estudiar sus resplandores. Explicar la existencia de las explosiones de rayos gamma le llevó a los científicos hasta los límites de su comprensión de las leyes de la física. Y aunque muchos misterios hayan sido resueltos, algunos temas continúan dejando perplejos a los astrónomos. Una desconcertante nueva clase de estallidos fue descubierta recientemente, y se ha sugerido que la radiación de algunos de estos objetos podría haber cambiado el curso de la evolución de la vida en la Tierra. Y todavía hay más. Los rayos gamma son el tipo más energético y peligroso de radiación electromagnética. Algunas fuentes astronómicas, como el Sol, producen emisiones débiles que son bloqueadas por nuestra atmósfera, pero la radiación de un estallido cercano de rayos gamma es algo totalmente diferente. Si ocurriese uno en nuestro vecindario galáctico, seguramente desapareceríamos de la faz de la Tierra. La radiación podría barrer la vida totalmente. Estas explosiones de rayos gamma son eventos muy destacables, así que vamos a detenernos un poquito en sus orígenes, su posible impacto en la Tierra y la historia de su descubrimiento. El 2 de julio de 1969, los físicos Ray Klebsiadel y Roy Olson se sentaron en una pequeña oficina en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, en Nuevo México, para examinar los datos enviados por 4 satélites espía Vela de los Estados Unidos. En ese momento los Estados Unidos temían que la Unión Soviética estuviera planeando pruebas atómicas en el espacio, lejos de los ojos de Occidente, con el fin de ponerse a la cabeza en el desarrollo de armas nucleares. Así que estos satélites Vela fueron situados en una órbita de unos 100.000 kilómetros de altitud y fueron dotados con instrumentos que podían detectar rayos gamma liberados por una explosión atómica. Durante 2 años el satélite funcionó perfectamente y no se detectó ninguna explosión. Pero la nave recogió una misteriosa emisión de rayos gamma que duró tan solo unos segundos, así que era demasiado poco tiempo para proceder de una explosión nuclear, y los científicos decidieron investigar. Al principio no encontraron correlación entre las señales de las dos naves hasta que consiguieron registros el 2 de julio de 1967 y descubrieron una poderosa señal de rayos gamma. Fue producida de una forma muy precisa mediante los registros de las dos naves. Y estaba claro así que no era una consecuencia de una detonación nuclear. Y se convirtió en algo de lo más interesante. Estos dos científicos comprobaron la actividad de fulguraciones solares para ese día, pero no encontraron nada. Ningún acontecimiento astronómico conocido podía relacionarse con estos estallidos. Así que continuaron registrando datos, identificando otra docena de estallidos similares, presentaron sus descubrimientos en la conferencia de la Sociedad Astronómica Americana en 1973, y los científicos anunciaron el descubrimiento al azar de inexplicables brotes de radiación de alta energía, cada uno durando unos segundos y sin ninguna relación con ningún otro tipo de cuerpo conocido en el universo. El National Enquirer, una especie de periódico que se vende en los supermercados norteamericanos, cubrió curiosamente esa conferencia y publicó lo que probablemente sea el primer relato de explosiones de rayos gamma. Decía: misteriosas explosiones en el espacio confunden a los científicos de los Estados Unidos. 5 años después, luego de la acumulación de observaciones de estallidos de rayos gamma, no se encontraban muchas explicaciones y el National Enquirer encontró la suya propia. Extraterrestres del espacio exterior están luchando en una guerra espacial. Obviamente no tenía nada que ver con la realidad. Y los científicos, por su parte, quedaron perplejos. No sabían de dónde procedían estas explosiones, que por otro lado estaban tan lejanas en el universo. La mayoría de los astrónomos preferían explicaciones locales y sostenían que los púlsares, las enanas blancas o los cúmulos globulares estaban implicados. La mayoría de los científicos descartaron las fuentes extragalácticas porque ningún objeto astronómico conocido podía generar semejante energía ni se ajustaba a ese brillo, por más que se hallaban muy distantes. Entonces, en 1991, la NASA lanzó el observatorio Compton de rayos gamma, que estaba equipado con detectores de radiación de los más sensibles construidos hasta ese momento. Y los científicos recibieron otro shock. Aproximadamente una vez al día, el Compton observaba un tremendo estallido de rayos gamma y aparecía en 3, 4 o a veces en más detectores. Los estallidos de rayos gamma parecían ser un fenómeno común en el universo. De hecho, eran tan frecuentes que se pudo realizar un mapa de su distribución en menos de un año. Parecía que los estallidos estaban situados a lo largo del cielo en forma aleatoria. Otro hallazgo que fue sensacional. La Vía Láctea es un disco de estrellas plano en rotación que parece una banda de luz que cruza el cielo. Si los estallidos fueran un fenómeno local de nuestra galaxia, también se hubieran distribuido en forma de banda. Pero el observatorio Compton mostraba que este no era el caso, sino que producían explosiones en todas partes, lo que sugería que estaban fuera de nuestra galaxia, bastante más lejos. 20 años después de su descubrimiento, los estallidos de rayos gamma siguen siendo algo confusos. El problema para los astrónomos era que la intensa energía de rayos gamma hacía extremadamente difícil enfocar la radiación y por lo tanto determinar con precisión su fuente. La luz visible se puede enfocar fácilmente y su espectro revela mucha información sobre la velocidad y la distancia de una fuente. Pero cuanto más desplazado esté el rojo del espectro, con mayor velocidad se está alejando de nosotros y mayor es la distancia. Los astrónomos necesitaban alguna indicación, restos de luz visible de la explosión que generó esos rayos gamma y que pudieran revelar la distancia a la cual se encontraba el objeto. El 28 de febrero de 1997 consiguieron su objetivo, un satélite ítalo-holandés, el Beppo SAX, construido para estudiar la radiación estelar y transportando una potente cámara de rayos X y un detector de rayos gamma, captó un estallido seguido por un impulso de mayor duración en rayos X de la misma parte del cielo. Esto fue suficiente para proporcionar una posición para los telescopios en tierra, los cuales en unas horas localizaron la fuente, y esta era una galaxia a más de 2.000 millones de años luz de la Tierra. Unas pocas semanas después, otros dos estallidos de rayos gamma fueron localizados. El primero estaba a 6.000 millones de años luz de distancia, mientras que el otro estaba a unos impresionantes 12.000 millones de años luz. Como el universo tiene una edad de 13.700 millones de años, esa erupción del día había sucedido en la infancia del universo. Esa es una de las razones por las cuales los estallidos de rayos gamma son tan importantes para la astronomía. Iluminan el universo poco después del Big Bang y nos dan una forma de sondear algunos de sus primeros eventos. Pero al descubrirse que los estallidos de rayos gamma eran tan sumamente distantes, los astrónomos acabaron con un verdadero dolor de cabeza para explicar sus causas. Después de un considerable debate y discusión, concluyeron que únicamente el colapso de una estrella masiva podría generar el tipo de energía que se estaba observando, aunque esto implicara llevar la física al límite. Para que la radiación sea detectable a miles de millones de años luz de distancia, una impresionante cantidad de material equivalente a la masa entera del Sol tendría que haber sido destruida y convertida en rayos gamma en el transcurso de unos pocos segundos durante un colapso estelar. Resultaba algo increíble y aún sigue siendo bastante misterioso. Hay varias explicaciones, pero los rayos gamma siguen dando bastantes dolores de cabeza a todos los astrónomos, y habrá que conseguir construir satélites más precisos y más sensibles para llegar a una explicación un poco más concreta de estas misteriosas explosiones. Pasamos al primer tema musical. Y al fin se consiguió. La NASA anunció que encontró agua en la Luna. Al menos, dicen, hay agua en una cantidad significativa. Como ustedes recordarán, la sonda El Cross impactó el 9 de octubre en el polo sur de la Luna, en un cráter llamado Cabeus. Este artefacto procedió de una sección del cohete Centauro que la propulsó. Fue enviado a la superficie lunar para levantar una nube de materiales que los científicos pudieran analizar en busca de la presencia de agua helada. Los datos preliminares obtenidos del análisis indicaron que la misión descubrió exitosamente agua, y este descubrimiento abre un capítulo totalmente nuevo para nuestro conocimiento de la Luna. Podría dar claves sobre la historia y la evolución del sistema solar. Los científicos están muy entusiasmados porque hay muchas pruebas que muestran que había agua presente en la nube de vapor que se elevó luego del impacto de la nave, y también en los escombros proyectados después del impacto del Centauro. El lugar de la colisión, en el lado de sombra permanente del cráter, no ha recibido luz en miles de millones de años, y los científicos pudieron analizar el polvo, el vapor y las rocas levantadas por el impacto cuando estos se elevaron por encima del borde de Cabeus y absorbieron la luz. Pudieron ver, según dicen, la prueba de la presencia de agua en dos instrumentos, y eso es lo que les da tanta certeza sobre las conclusiones. La NASA espera enviar astronautas a la Luna hacia el 2020 y tiene planes para el establecimiento de una base habitada por humanos de forma permanente en la superficie lunar y que sirva como punto de escala para viajes espaciales más largos. El hielo que hay podría usarse para obtener agua potable y también como fuente de hidrógeno para el combustible de los cohetes. Sobre la base de estas mediciones, el equipo de investigación calculó que había a la vista de sus instrumentos unos 100 litros de agua. Se viene especulando desde hace años en el sentido de que los cráteres con sombra permanente en el polo sur de la Luna podrían contener agua helada en la superficie, y esto explicaría la presencia de cantidades significativas de hidrógeno en estas regiones. Así que si el agua que se formó data de miles de millones de años, estos depósitos polares helados podrían dar claves sobre la historia y la evolución del sistema solar. Es un avance más, aunque a mi entender la cantidad de agua encontrada es poca, pero bueno, tal vez sea de ayuda para acelerar un poco y mejorar la estadía de los seres humanos en nuestro satélite. Esperemos que se encuentren en formas de explotación lo suficientemente efectivas como para hacer allí la vida un poco más confortable en un futuro que no es tan lejano. Tal vez en poco menos de 20 años el hombre ya esté rondando por allí. Y la NASA se está preparando para la exploración futura del planeta Marte también. Y hay un nuevo rover que llaman Curiosity y que se va a dedicar a limpiar el polvo de algunas rocas marcianas para investigar un poco más en el pasado del planeta rojo. Es el Mars Science Laboratory, que han apodado Curiosity o Curiosidad. Se encuentra prácticamente listo para dirigirse a Marte en 2011 y leer ese misterio que encierran sus rocas. El rover es del tamaño de un automóvil se va a mover por la superficie rocosa, subir pendientes, y no solo va a analizar el polvo de las rocas, sino que las va a vaporizar con un rayo láser, y eso va a permitir que las muestras sean analizadas espectroscópicamente en el mismo lugar. Va a tomar imágenes de alta resolución, en fin, una gran cantidad de cosas. Curiosity va a estar buscando moléculas orgánicas, es decir, los ladrillos químicos de la vida. Quieren descubrir si el ambiente marciano fue, o tal vez todavía es, apto para albergar algún tipo de vida. Y para responder a esta pregunta de si existe o existió en algún momento vida en Marte, el enfoque más razonable y productivo es buscar compuestos orgánicos que procederían de vida pasada o presente o de meteoritos. Si se encuentra algo que sea significativo, podrían llegar a dar ya los primeros pasos hacia la evidencia de vida, si existe. Ya existen los mapas de los orbitadores, pero no se tienen claro de las regiones más prometedoras para hacer aterrizar al Curiosity. Así que, bueno, en eso se está en estos momentos. El registro de las rocas es de especial interés porque se trata de un registro de miles de millones de años que pueden responder a preguntas como ¿dónde y por cuánto tiempo podría haber sido habitable Marte? ¿El planeta en el pasado era frío o caliente? ¿El agua era ácida o salada? Curiosity va a seguir los pasos del Spirit y el Opportunity. Lo que va a ser difícil de igualar es la robustez de estos dos hermanos, ¿no? Porque Curiosity va a tener una autonomía mucho mayor, más instrumentos y un brazo robótico más grande y más fuerte. Va a estar propulsado por energía nuclear en lugar de solar, así que no habrá mucho que preocuparse por el polvo que cubre los paneles solares y provoca niveles bajos de energía. En consecuencia, se podría decir que va a ser un rover mucho más potente. Incluso hasta va a aterrizar de una forma nueva, porque Spirit y Opportunity estaban situados en el interior de un aterrizador que chocó contra la superficie y rebotó, protegido por airbags, antes de detenerse por completo y abrirse. Luego los rovers debían salir del aterrizador, y en el caso del Curiosity no se van a emplear airbags, sino que la etapa final de descenso va a ser realizada por lo que se llama el Sky Crane, que va a depositar suavemente al Curiosity mediante un sistema de cables que se cortarán una vez que las ruedas del rover toquen el suelo. La diferencia más importante es que Spirit y Opportunity no son laboratorios analíticos, sino que están hechos más para observar. En cambio, este tipo nuevo de rover va a desarrollar un estudio más amplio del ambiente marciano. Los sensores remotos situados en el mástil del Curiosity explorarán los alrededores en busca de objetivos prometedores y realizarán análisis de larga distancia antes de acercarse al objetivo. Curiosity tiene un láser en un mástil que puede apuntar a una roca y vaporizarla en un pequeño punto, así producir una nube de plasma que nos informa sobre la composición química de la roca. Se va a observar la luz reflejada de la nube para caracterizar rocas y suelos hasta 9 metros de distancia. Se pueden clasificar minerales, hielos y moléculas orgánicas sin tener que viajar tanto. El mástil también tiene una cámara de alta resolución llamada MastCam, que va a observar, fotografiar y tomar videos de estructuras geológicas y sus características, como caracteres, surcos y zonas dudosas. El brazo robótico del rover tiene sus propios instrumentos. Uno es el espectrómetro de rayos X, partículas alfa, que va a medir la abundancia de elementos químicos en el suelo, rocas y demás muestras procesadas. También está el Hand Lens Imager, que va a retornar imágenes en colores, como las típicas cámaras digitales, y funcionará con las lentes de aumento como si fueran los anteojos de un geólogo, la lupa de un geólogo. Sus imágenes pueden utilizarse para examinar la estructura y la textura de las rocas, el polvo y la escarcha en una escala de micrómetros a centímetros. Un instrumento de laboratorio dentro del cuerpo del rover va a explorar el planeta oliendo el aire, de una forma parecida a como lo hace un perro. Por eso lo llaman SAM, aunque el acrónimo es Sample Analysis at Mars. Tiene conductos que se abren a la atmósfera para determinar dónde tomar muestras, por ejemplo, si detecta metano en el área. Esto es importante porque el metano puede ser liberado por microbios, o bien por la acción de agua líquida que reacciona con la roca por debajo de la superficie. Los manantiales bajo tierra podrían ser un nicho para la vida subterránea, y SAM puede utilizarse también para oler los gases liberados después de exponer a alta temperatura una roca o llevar una muestra de suelo a su horno. También Curiosity va a llevar instrumentos para la observación del clima marciano y para medir la radiación cósmica que bombardea la superficie del planeta. Este rover va a ser realmente espectacular en cuanto a la misión que podrá realizar. Es una pieza clave para el futuro. Van un escalón más allá en la comprensión de la química orgánica, saber si está preservada o no en Marte, y va a indicar en forma rápida las características de los alrededores de su zona de exploración y tal vez nos revele por fin si hay o ha habido vida en el misterioso planeta rojo. ¿Y quién puede negar que la astronomía también nos soluciona la vida diaria? Aunque el que no la conoce pueda ponerlo en duda, ¿no? ¿Quién no ha escuchado alguna vez que le pregunten, ¿y para qué sirve la astronomía en nuestra vida? Bueno, hay un científico, John O'Sullivan, de la Organización de Investigación Científica Australiana, que recibió el Premio Especial de Ciencia del 2009, que reconoce su contribución al desarrollo de las redes de Wi-Fi. ¿Qué tiene que ver un astrónomo con las redes de Wi-Fi? Cuando utilizamos una de estas redes en el trabajo, o en casa, o en un café, un aeropuerto, estamos usando tecnología patentada, nacida del trabajo de O'Sullivan y sus colegas. Tecnología que revolucionó la informática y nuestra forma de vivir. ¿Por qué? O'Sullivan trabajó en ASTRON, que es el Instituto Holandés de Radioastronomía, en los primeros días del radiotelescopio de apertura sintética de Westerbork. Y las primeras observaciones que inspiraron este trabajo se realizaron en este radiotelescopio. Este es uno de los muchos ejemplos prácticos del impacto de la investigación radioastronómica en la sociedad, porque John O'Sullivan y su equipo crearon la tecnología que hace a las redes Wi-Fi rápidas y robustas trabajando en radioastronomía. La solución encontrada procede de sus esfuerzos por escuchar fuentes de radio débiles de agujeros negros. Hoy, O'Sullivan está trabajando en una tecnología que nos permitirá observar los comienzos del tiempo. Pero mientras tanto, nosotros tenemos el Wi-Fi como subproducto de su trabajo, que nos ha cambiado la forma de manejarnos con las computadoras, ¿no? Hoy ya nos podemos mover y estar comunicados a internet. Los dispositivos creados con este descubrimiento de O'Sullivan se instalan ya en casi todas las computadoras portátiles, en las consolas de videojuegos, teléfonos de última generación, impresoras y hasta en las pequeñas palmas. Así que ven, la astronomía sirve para mucho más que observar el cielo. Y cambiando un poquito de tema, se ha descubierto que el desplazamiento del planeta Júpiter provocó el fuerte bombardeo al que se vio sometido el sistema solar primitivo. Parece ser que un desplazamiento en la órbita de Júpiter durante esa época del sistema solar perturbó miles de asteroides del cinturón, provocando que impactasen contra los planetas interiores, incluyendo la Tierra. La evidencia de este bombardeo cataclísmico surge de un reanálisis de las rocas lunares traídas por las misiones Apolo y de un cuidadoso estudio de los cráteres lunares. Se presentaron los descubrimientos recientemente durante la reunión de la Sociedad Geológica Americana. Este cataclismo es conocido popularmente como el último gran bombardeo y sucedió en un periodo de tiempo relativamente corto, de unos 100 millones de años aproximadamente, y representó un pico máximo en el número de grandes objetos que impactaron contra la Tierra, Luna, Mercurio, Marte y Venus. Y las muestras que se tomaron con las misiones Apolo muestran que hay un gran número de fusiones por impacto, lavas creadas por impacto, que fueron producidas al mismo tiempo en todas las rocas. Las rocas lunares almacenadas durante 40 años fueron estudiadas con tecnologías del siglo XXI para adaptar mejor los eventos del impacto durante el cataclismo, y ahora comprenden mejor ese tipo de rocas. Hace 40 años, cuando el hombre pisó la luna, no sabía si los accidentes circulares eran de origen volcánico o eran cráteres de impacto. Hasta que no tuvieron las muestras, no tenían idea de cuál era la causa de esos cráteres. Estas técnicas permiten dataciones radiométricas, como las del argón, incrementando de manera efectiva el número de posibles ensayos. Estos ensayos y otros de fragmentos de asteroides que han caído a la Tierra en forma de meteoros revelaron que el bombardeo provino de asteroides y no de cometas como se había pensado inicialmente. Esto es significativo porque un bombardeo asteroidal sugiere que un cataclismo del sistema solar interior y no de algo procedente de más allá del cinturón de asteroides es lo que dejó estas huellas. Todas las huellas geoquímicas apuntan a los asteroides. Los científicos calcularon también el tamaño de estos asteroides que formaron los cráteres lunares en el periodo conocido como el último gran bombardeo, que sucedió hace unos 3.900 millones de años, y compararon el tamaño de estos con el de los asteroides del cinturón principal. La conclusión fue que la distribución de cráteres de la Luna sugiere que los cráteres de impacto proceden del cinturón de asteroides, y los modelos sugieren que un cambio en la órbita de Júpiter generaría las resonancias necesarias para desviar los asteroides de sus órbitas. Hay evidencia cada vez mayor que apoya la hipótesis de que las órbitas de los planetas gigantes se desplazaron a lo largo de su historia. Además, los datos dicen que los asteroides fueron la fuente dominante, y para que los asteroides se muevan, Júpiter tiene que haberse movido. Qué camino tan interesante el de la ciencia, ¿no? Que a través de un método tan indirecto como el de las rocas lunares sabe cómo pudo haberse movido un planeta de nuestro sistema solar hace 3.900 millones de años y haber provocado un bombardeo tremendo de todo el sistema solar interior, con consecuencias para la formación de la vida, al menos en este pequeño mundo azul. Otro tema musical. Ahora vamos a compartir con ustedes un artículo escrito por el licenciado Mariano Rivas, La Luna Espejo, en la voz de Patricia Mermoz. Buenas noches a todos los oyentes, mi nombre es Patricia Mermoz Y en esta oportunidad les voy a leer un artículo escrito por Mariano Rivas que se llama La Luna Espejo. Y dice así: La Luna Espejo. Bajo una sombra de absurdas creencias, la luna ha sido objeto y foco de los más ridículos mitos y creencias. Afecta la salud o influye en los partos, las vidas amorosas y sociales. Para derribar estas falsedades, Futuro viaja hacia el pasado para comprender por qué hace 2000 años se sostenía que la luna era un espejo de nuestro planeta. Un espejo colgado del cielo. Hace más de 2000 años, mucha gente creía que la luna no era más que un impecable disco redondo y perfecto que reflejaba fielmente la imagen de la Tierra, y que al mirarla podían reconocerse las siluetas de nuestros mares y continentes. Con altibajos y variantes, esta curiosa creencia astronómica sobrevivió y se desparramó durante siglos, e incluso llegó a oídos del propio Leonardo da Vinci, y hasta fue sostenida por un famoso monarca en tiempos de Galileo. Créase o no, aún hoy, cuando los supertelescopios ya rasguñan las fronteras observables del universo o varias sondas espaciales exploran simultáneamente distintos rincones del sistema solar, la teoría de la luna espejo, por llamarla de algún modo, sobrevive. Teclearco a la Edad Media. Nadie sabe exactamente de dónde surgió la idea por primera vez, pero a partir de diversas fuentes y documentos, varios historiadores de la ciencia ponen sus fichas en la antigua Persia, desde donde se habría desparramado hasta llegar a Europa, y más puntualmente a Grecia. Es allí justamente donde podemos encontrar la primera mención explícita sobre este asunto, hacia el año 320 a.C. El filósofo Clearco de Soli decía que las partes grises que se ven a simple vista en la luna eran el reflejo calcado de los continentes de la Tierra, y que las partes blancas correspondían a los océanos. Clearco era discípulo de Aristóteles, quien creía que la luna era un astro perfecto, suave, inmaculado y con una superficie exquisitamente lisa. De ahí a pensarla como un espejo, había un solo paso. Pero no todos los pensadores griegos estaban de acuerdo con relegar a la pobre luna el simple papel de espejo celestial de la Tierra. Hacia el año 100 de nuestra era, Plutarco, el famoso historiador y ensayista griego, salió en defensa del honor selenita, diciendo que la luna no era ningún espejo, sino un mundo hecho y derecho, como el nuestro, y que las manchas grises eran grandes océanos lunares. Lejos de desaparecer, la luna espejo sobrevivió a los siglos y apareció, con variantes, en algunos textos medievales. Incluso, en la tardía Edad Media, en 1271, Robertus Anglicus, un famoso astrónomo inglés de la época, rescató y defendió explícitamente la idea en su comentario sobre el célebre Tratado de Esfaera de Johannes de Sacrobosco, una de las obras claves de la astronomía medieval. En la misma línea, pero casi un siglo más tarde, Jean Buridan, filósofo y rector de la Universidad de París, también se ocupó de las virtudes especulares de la luna y de su curiosa capacidad de mostrarnos, desde lejos, la silueta de los mares y tierras de nuestro planeta. Leonardo y Galileo. Y así llegamos al Renacimiento, y claro, a Leonardo da Vinci, quien se había mostrado curioso por la luna. De hecho, fue el primero en explicar con toda claridad el fenómeno de la luz cenicienta, ese suave resplandor grisáceo que completa el fino arco de luz blanca que la luna muestra durante los días próximos a su fase nueva. La luz cenicienta no es otra cosa que la luz solar que la Tierra refleja hacia la luna. A Leonardo nunca le cerró lo del espejo lunar. De hecho, destruyó la idea con un razonamiento simple y contundente. Si la luna realmente fuese una suerte de espejo que refleja la imagen de la Tierra, pues entonces debería mostrar ciertas regiones de nuestro planeta al ubicarse en el cielo del este y otras zonas cuando aparece en el oeste. Pero nada de eso. Cuando hay luna llena, las marcas claras y oscuras que vemos en ella son siempre las mismas, por lo tanto, deben ser propias de su superficie. El golpe de gracia para la teoría de la luna espejo, por supuesto, llegó con la aparición del telescopio a comienzos del siglo XVII, y decir telescopio es decir Galileo Galilei. Es cierto que hubo otros como el británico Thomas Harriot que se le adelantaron unos meses, pero sus aportes para el crecimiento y divulgación de la astronomía fueron casi nulos. A pesar de lo rudimentario del instrumento, Galileo reveló a la Luna en su verdadera dimensión. Incontables cráteres, montañas, filosas cordilleras y extensas y suaves superficies grises, que hoy sabemos llanuras volcánicas de antiquísimo origen. Esas mismas llanuras que los antiguos y hasta el propio Galileo confundieron con mares, y que, siguiendo la tradición, aún hoy se llaman así, como el famoso Mar de la Tranquilidad, donde se produjo el primer alunizaje tripulado en 1969. Cartógrafos mirando el cielo. A pesar de Galileo, a pesar del telescopio, muchos siguieron creyendo o quisieron creer que la Luna actuaba como un espejo. Uno de los casos más curiosos, sin dudas, fue el del emperador Rodolfo II de Praga, que en 1610 aseguraba que la silueta de la Italia continental, Sicilia y Cerdeña podían verse claramente en el disco lunar. Hoy, mirando un mapa o una buena foto de la Luna, podemos deducir que probablemente Rodolfo II vio el cuerpo principal de la península itálica en Mare Tranquillitatis y Mare Serenatis, y en los mares Fecundatis y Nectaris vio al taco y al pie de la bota. Mare Crisium podría corresponder a Sicilia, y la parte más oriental de Mare Frigoris, ya muy difícil de observar, a Cerdeña. Rodolfo II vio a Italia en la Luna. Tan o más curiosa que el caso de Rodolfo II es la posible y un poco anterior conexión entre cartografía terrestre y observación lunar. Si la Luna efectivamente reflejaba el aspecto de la Tierra, bien podía ayudar a trazar el mapa de nuestro planeta. A fines de la Edad Media, los cartógrafos de Europa y Cercano Oriente carecían de datos confiables sobre regiones remotas. El norte de África, casi toda Europa, y la costa sur de Asia estaban bastante bien exploradas, y algo se sabía sobre China y Japón, pero el sur de África era un completo enigma. Y ni hablar de América, Australia y la Antártida, completamente ignoradas por entonces. Es probable que para llenar baches geográficos, los cartógrafos hayan levantado la vista al cielo pidiéndole una manito a la Luna. No hay datos firmes al respecto. Sin embargo, y aunque posterior a la Edad Media existe un planiferio de 1570, trazado por un ignoto cartógrafo árabe que nos deja pensando. Allí África aparece con una enorme península doble, acompañada por una isla hacia el oeste, en el Atlántico Sur. Nada que ver con el sur africano, pero sospechosamente parecido a Mare Nectaris, Mare Fecundatis, las dos penínsulas africanas, y Mare Crisium, la isla de la Luna. Ecos del pasado. La teoría de la Luna espejo aún daba vueltas a mediados del siglo XIX, cuando Alexander von Humboldt escribió: «Encontré entre persas muy informados la hipótesis según la cual las marcas en la Luna son simplemente imágenes reflejadas de las tierras, mares e istmos de nuestro planeta». Y todavía hoy sigue dando vueltas de tanto en tanto y generalmente durante sesiones públicas de observación astronómica a manos de astrónomos amateurs, aquí y en todas partes del mundo. Alguien se acerca a algunos de los telescopios que apuntan a la Luna y dice más o menos: ¿sabían que las manchas de la Luna son el reflejo de la Tierra? Aunque muy escondidas, el mito sigue intacto, y mirándolo bien no hay mucho de qué asombrarse. Al fin de cuentas, hoy en día, en medio de teléfonos celulares, pantallas de plasma y conexiones de internet Wi-Fi, muchos creen que Júpiter o Marte pueden afectar a nuestra salud y nuestras vidas amorosas, que hay colores que traen mala suerte, que existen las malas ondas, o que se puede adivinar el futuro en la borra del café. Si comparamos, la teoría de la Luna espejo no está tan mal, y sinceramente es mucho más razonable. Y ahora sí me despido de todos ustedes. Que tengan buenas noches y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Y hasta aquí llegamos con el programa número 158 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Recuerden que pueden visitar nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, y escribir a nuestras direcciones de correo, radiocosmosargentina@hotmail.com y argentina@radiocosmos.org. que pasen una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. On a midnight clear, that glorious song of old, from angels bending near the earth to touch their harps of gold. Peace on earth, goodwill to men, from heaven's gracious key. The world in silent stillness lay to hear the angels sing. Through the starless night they come, with peaceful wings unfolded, and still their heavenly music floats over the weary world. Above its sad and lonely plains, they bend on lofting wings, and over the aching hearts of man, the blessed angels. From on high, cherubim sing and